Hola, ¿cómo andás? Un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Y queríamos que nos cuentes, cómo viene la mañana de hoy con esta presentación legal, justamente para ver qué solución les pueden brindar por el desalojo. Mira, hoy por la mañana no estamos presentando el recurso de amparo, lo estamos presentando en el día de mañana o pasado. Lo que estamos haciendo hoy es, nos vinimos con algunos compañeros. Ayer, tuvimos bastantes reuniones ahí en los palacios con distintos funcionarios del gobierno. Tuvimos una reunión con el diputado electo Hugo Páez y con la diputada actual Sandra Domínguez. Como la línea estratégica nuestra está siendo, en principio, presentar el amparo, porque eso, es una medida, entendemos por lo que nos están explicando los abogados, bastante fuerte y podría llegar a detener el desalojo. En todo caso, estamos supeditados a la decisión de un juez que puede ser favorable. Esperemos que sí o no favorable. Uh-huh. Como no nos queremos quedar con eso, ayer los planteos que hicimos fue de la posibilidad de una ley de expropiación de la finca. Los tiempos nos apuran, los legisladores tienen mañana sesión, entonces nos citaron medio a última hora para hablar con aquí en la legislatura, porque los legisladores hacen una previa los días miércoles. Entiendo que el trabajo en comisiones, por lo que nos explicaron. Bueno, en una de esas comisiones nosotros vamos a presentar el caso y buscaremos convencer a los legisladores que lo presenten sobre tablas el día jueves, ¿no? La ley de expropiación de la finca. Bien. En estas reuniones que vos decís que han tenido con distintas personalidades del gobierno, ¿les han transmitido alguna esperanza de que esto se pueda resolver en un plano más local donde funciona la cooperativa? Sí, nos han transmitido una esperanza y sobre todo, la cooperativa se ha legitimado mucho en el territorio, un territorio donde hay un fuerte problema de desempleo y de falta de trabajo. Uh-huh. Y donde la cooperativa venía, todos los días demostrando que justamente estaba construyendo trabajo, algo que está siendo muy muy, muy sensible para la generalidad de la sociedad. Entonces, desde ese lado, manifestaron su apoyo a la cooperativa, manifestaron, lo que te decía, lo legítimo del reclamo, y se pusieron a disposición para hacer todo lo que podían. Entre esas cosas es la reunión de hoy, y entendemos también que el apoyo al amparo. Bien. Tacho, vamos a estar comunicándonos con ustedes para ver más de cerca cómo les fue también en esta reunión y cómo se preparan para la previa a esa presentación, a ese amparo que van a hacer. Creo fuertemente en que esto se va a frenar, en que el amparo va a funcionar y que esto, el amparo para frenar y para poder cumplir con esos tiempos legales que son otros distintos a los nuestros, que por ahí esto, claro, eso también complica un poco las cosas. Así que por lo menos nosotros desde Cooperativa Voces, todo el apoyo a ustedes, que sabemos que crean un trabajo genuino, que posibilitan que haya una opción, una alternativa de trabajo en el interior, que es tan difícil una construcción de un trabajo genuino como el de ustedes. Sí, yo creo que lo que nosotros tratábamos ayer era, o lo que le manifestábamos, era que hay dos situaciones complicadas en el caso. Una de las situaciones es el manejo, del Banco Nación con los abogados. Eso, nos estamos enterando ahora, eso lo manifestamos y y esas situaciones son generalmente perjudiciales para los trabajadores, para el pobre, para el campesino, para el agricultor familiar. Los tejes y manejes esos, nosotros pensamos que hay que desenmascararlos, digamos, recordemos que la finca estaba, la hipoteca estaba tasada en 4.000 pesos cuando nosotros fuimos a hablar en el año 2014 y la terminaron vendiendo a principios del 2016 por 150.000 pesos entre a un particular, que justamente el particular está patrocinado por el doctor San Marcos, que es socio en su estudio jurídico del doctor Sotelo, que es el abogado del Banco Nación. Entonces estas cosas, estos manejos, esta generación de plata fácil a partir de la tierra y a partir del ninguneo de la clase trabajadora, ¿no? De las clases populares, sí. Generan este tipo de situaciones que provocan estas cuestiones. Por ejemplo, 10 fuentes de trabajo que están en peligro, como vos decías, con mucho esfuerzo. Nosotros ahí tenemos invertido en la finca solamente este año en pastura, calculamos más de 100.000 pesos. Claro. Entonces, me parece que estas cuestiones son las que hay que empezar a desenmascarar justamente para que no sucedan más. Y lo otro que a nosotros nos parece muy importante y fundamental para la causa, pero también tomándolo ya como militancia de Fercoa, sobre todo, porque en Fercoa hay muchas cooperativas vinculadas al sector rural y al sector de la agricultura familiar, es la plena vigencia de la ley 27.118, que es la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, que la provincia vivió en abril de 2016, y en su artículo 19 dice que para todos los agricultores familiares que estén en situación de desalojo se suspende la medida por 3 años hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Entonces, nosotros hacemos un llamado a la justicia, al juez, que ponga sobre la mesa, muchas veces pensamos que como es un solo juez federal, Piedrabuena, tratando de pensar lo mejor posible, tiene un montón de causas y entendemos que no ha estudiado esta causa en profundidad, digamos, ¿no? Con todas las cuestiones que abarcan al caso. Nunca se dejó que la familia Sosa intercediera en la causa de la hipoteca. Cuando se hace la hipoteca, en ese momento no existía la cooperativa, pero estaba don Adolfo Sosa, que tenía hijos y nietos viviendo ahí. Sin embargo, se dictó la ejecución de remate. Muchas situaciones que creemos que no fueron tratadas, digamos, como te decía hace un rato, no fueron abarcadas con la totalidad de la complejidad del caso. Lo que buscamos con las notas en los diarios, con las notas en los medios, con las apariciones públicas, es buscar que el juez las entrevistas con estos funcionarios políticos, que el juez pueda rever su decisión a partir de poder estudiar mejor el caso, ¿no? Entonces, esas dos cuestiones nos parecen fundamentales. Digo, lo primero que queremos es resolver esta cuestión, pero nosotros pensamos que hay mucho peje y maneje entre los abogados. Y después también que hay un sector de la sociedad, de las clases populares, que está teniendo muy poco peso en la justicia y entendemos, si no se cumple, digamos, lo de la ley de agricultura familiar, tampoco está teniendo un respaldo político, ¿no? Seguramente, Tacho, es muy importante toda la información que nos brindabas, porque también sirve para los distintos oyentes y las personas que nos escuchan y comparten nuestra información, de abrir un poco más el panorama para ver cómo es también la situación más en profundo de la Cooperativa El Fuerte, y sobre todo también para visibilizar que lo que vos estás diciendo también está penado por un código penal, con una pena que tiene un nombre, no sé si conviene decirlo, pero no es tan simple así de yo te doy una información para que vos veas de comprar esta tierra, veas de comprar esta deuda, no es tan casual tampoco. No es tan casual, para nada es casual, por eso justamente, mirá, nos pasó que tuvimos una entrevista con el secretario de Derechos Humanos de la provincia, con Pocho Brizuela, y bueno, en la oficina de al lado de Pocho Brizuela estaba el estudio jurídico con los dos apellidos, esto que te decía, Sotelo, claro, que es el presidente del Consejo de Abogados de la provincia y es el abogado del Banco Nación, y San Marcos, que es el doctor que patrocina a este tercero en cuestión que compra la deuda. Uh-huh. Entonces, para nosotros está claro la connivencia, para nosotros está muy clara la situación, por lo menos irregular. Ya te digo, una finca de 14 hectáreas en producción, con agua, totalmente perimetrada, con alambrado, con una casa en buenas condiciones, etcétera, vendida por 150 mil pesos para que otro la remate, para que un tercero la remate. Claro. Cuando ahí se están dejando 10 fuentes de empleo sin trabajo. Imagínate que nosotros hacemos la cuenta que son 15 mil pesos por compañero. Eso es lo que está valiendo en este momento para el Estado la Cooperativa de Trabajo El Fuerte. Entonces, sí, nosotros nos parece que esas cuestiones, nosotros como organizaciones populares acá en la provincia, tenemos que empezar a plantearlas, porque ayer lo conversaba con un compañero, estas situaciones oscuras en las que nos fuimos metiendo, y realmente sin querer nos fuimos metiendo, porque la gente del pueblo no quiere meterse en estas cuestiones, son situaciones molestas. Imagínate que un pasaje ida y vuelta a La Rioja está a 400 pesos, más lo que comas son 500 pesos, son situaciones muy complicadas para la gente del pueblo, muy complicadas para la gente del interior, y donde, digamos, ellos tienen la capacidad económica de resolverla y la capacidad también de influencia política para resolverlo rápidamente desde una oficina. Claro. A nosotros nos cuesta muchísimo más todas estas cuestiones, y es por eso que es muy importante la solidaridad que venimos sintiendo por parte, sobre todo, de FERCOA y del Foro de la Agricultura Familiar acá en la provincia, pero también nacionalmente, obviamente, de la CETEP, de los compañeros del Frente Popular de Río Santillán, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que están ayudando mucho con su equipo de abogados. Todos atentos a lo que pueda pasar. La fecha del desalojo efectivo por la fuerza se acerca, y es por eso que estamos, digamos, contrarreloj, y eso, lo que vos decías, solicitamos como una atención hacia el caso, porque se está definiendo, digamos, en estos días. Bueno, Tacho, nuevamente toda la solidaridad, todo el apoyo para que esto se resuelva, para que esos 10 puestos de trabajo no se pierdan, porque es trabajo genuino. Y seguir muy de cerca para ver qué información, para ver qué solución también les ofrecen. Un abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo grande para vos, para ustedes, y muchísimas gracias.